Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje titulado La Maldición de la Codependencia. Si usted no estuvo con nosotros en el programa anterior, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda estar al tanto de este mensaje. Pero decíamos que la codependencia es la compulsión de controlar a los demás. Vimos también que la codependencia es una adicción hacia personas con problemas. Después analizamos las características de la codependencia y vimos que los codependientes tienen una necesidad compulsiva de recibir aprobación por parte de los demás. Igualmente, los codependientes están obsesionados con cuidar de los demás. Y los codependientes se sienten seguros cuando están dando, pero se sienten bien incómodos cuando están recibiendo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando están recibiendo, no están en control. Confunden preocuparse por los demás con proteger a los demás. Proteger a los demás es hacer cosas por otros que ellos deberían hacer por sí mismos. Y los codependientes tienen un capricho de intervenir a favor de otros. Tienden a anticiparse las necesidades de otros y tratar de satisfacerlas, lo cual hace que la otra persona se sienta obligada a él o a ella. Llegan a ser expertos en leer las necesidades de otros. Insisten en que están ayudando a otros a prevenirlos de cometer errores. Y como se preocupan tanto en proteger a los demás, tienden a sobreextenderse. Cuando ya no pueden extenderse más, muchas de las veces quedan enojados o resentidos. Muchas de las veces se sienten poco valorados o usados. Sin embargo, de algún modo encuentran satisfacción personal en ser necesitado. Y la realidad es que no somos responsables por las acciones de otros. El preocuparse excesivamente por otros es una mala idea. Buscar la satisfacción al hacer cosas por los demás no fue lo que Dios tenía en mente. Preocuparse por los demás es destructivo porque viola la libertad que Dios pretendió que otros tuvieran y subestima la capacidad e incompetencia de los demás. Y los codependientes socavan su capacidad y responsabilidad al tratar de rescatar a otros. Fíjese lo que dice Ezequiel 18, 19 al 20. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de sus padres? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Y señores, necesitamos comprender que somos personalmente responsables por nuestras acciones, no las acciones de otros. Y cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, aunque legalmente somos responsables por ellos, no podemos tomar responsabilidad por todo lo que hacen. Usted no puede ser responsable por todo lo que su esposa o esposo hace, o su suegra, o su nuera, o su nuera, o su ex. La Biblia lo deja bastante claro, que nosotros somos responsables por nuestras propias acciones, no las acciones de otros. Así que déjelo por la paz. Deje de estarse preocupando por las acciones de otros. Los codependientes también tienden a perderse en los demás. Anote eso. Los codependientes tienden a perderse en los demás. Su baja autoestima les permite absorberse muy fácilmente en la vida de otras personas. Los límites entre lo que son y lo que hacen se vuelve borroso. Su identidad llega a ser tan enredosa hacia otra persona que se pierden. Y muchos de ellos se sienten como si fueran una extensión de algo o de alguien más. Así que pierden los límites saludables personales. Y al perder esos límites, tienden a pensar que todo es culpa de ellos. Y claro, el remedio para eso es ser mejores controladores. Y mientras su vida comience a ser absorbida por alguien más, comienzan a afrontar la vida con mucha seriedad. Pierden la alegría de vivir. Y muchas de las veces llegan a encubrir a las personas que aman preocupándose por lo que pueda suceder o lo que hubiese sucedido. Los codependientes también reaccionan. La codependencia es una enfermedad progresiva. Nadie se levanta el lunes por la mañana diciendo, sí, hoy es lunes, hoy me voy a hacer un codependiente. No sucede así. Por lo regular, todo comienza como algo muy normal de querer ayudar a alguien. Cuando reciben el agradecimiento por haber ayudado a alguien, eso los hace sentir bien. Pero pronto se encuentran haciendo más y más cosas para alguien al grado de que se sienten que necesitan tener control de esa relación. Cuando se sienten que están perdiendo el control, el codependiente hará cualquier cosa. Se quejará, sermoneará, gritará, llorará, rogará, correrá, pateará, provocará, tratará de impresionar, inclusive sobornar y cualquier otra cosa. Y mientras las personas que les rodean son más irresponsables o más independientes, no importa cuál, los codependientes tienden a reaccionar con más intensidad. Señores, la vida de los codependientes están marcadas por extremos. Rara vez se sienten en un nivel normal. Reaccionan exageradamente con frases como, si te vas, es que no me amas. Quieres hacerme sentir mal, ¿verdad? Vete, vete, a ver quién te cuida. Ni los perros pagan así. Después de todo lo que he hecho por ti, ellos tienen un gran problema con aquellas personas que no pueden controlar. Déjeme ilustrárselo. Cuando Saúl se dio cuenta de que había perdido control sobre David, y cuando tenía miedo de perder control sobre su hijo, invitó a David a cenar para matarlo. Y cuando Jonatán, el hijo de Saúl, le preguntó por qué quería matar a David, ¿qué fue lo que hizo Saúl? En vez de darle una respuesta razonable a su hijo, Saúl le clavó una lanza a su propio hijo. Ahora bien, ningún codependiente es tan letal, pero la codependencia siempre es letal. Mata matrimonios, destruye familias, amistades, y casi siempre se pasa de generación a generación como una forma saludable de tratar con los problemas. Efesios 5:17. Así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Señores, ese versículo nos está diciendo que debemos pensar antes de actuar, que debemos entender lo que Dios quiere que haga en nosotros, no en las demás personas, sino en mí y en usted. Los codependientes también son impulsados por la negación. Ellos se pasan la vida viviendo en un mundo de ilusiones, de pretensiones, deseando por una vida que tenga sentido, que tenga satisfacción. Y la negación les permite a ellos hacer una situación mala mirarse buena, y lo intolerable mirarse esperanzadamente. La negación les permite pensar que las cosas mejorarán. La próxima vez será mejor. Ahora ponga mucha atención. Las familias codependientes tienen una lealtad imprescindible que los hace defender a los miembros de su familia que tienen problemas con frases como Juan en lo profundo es una buena persona. Solamente se comporta así cuando toma o cuando fuma. No está tan mal como se ve. No fue su culpa. Yo le dije que hiciera eso. Si tan solo fuera mejor o le echara más ganas, todo estuviera bien. Tú espérate y verás que las cosas mejorarán. Y cuando usted se encuentra pensando o diciendo cosas semejantes, es una indicación muy clara de la codependencia. Esas frases se llaman pensamientos mágicos. Es una expectación sin base que de alguna forma las personas mejorarán. Frases como, ya va a dejar de golpearme, ya va a dejar de tomar o fumar, me lo prometió, ya dejará de ser un mujeriego, verás cómo esta vez sí cambia. Y señora, la lista sigue y sigue, porque es más seguro pretender o fingir que admitir que hay un problema. Y señores, hay personas el día de hoy que me están escuchando, que se encuentran en una relación así, donde quizás tu marido te está golpeando o está abusando de tus hijos o es un mujeriego. Sabes, hoy es el día para admitir el problema y salirte de esa relación. Deja de engañarte a ti misma de que algún día tu esposo cambiará. Deja de fingir que algún día todo volverá a la normalidad. No necesitas seguir soportando los abusos. Ármate de valor y salte de esa relación. Después, permite que Dios sane tus heridas del alma. Dios quiere lo mejor para tu vida. Y déjame te digo que no incluye el abuso. Comienza a reconstruir tu vida hoy. Jesús dijo, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Los codependientes también están obsesionados en recibir aprobación por los demás. No pueden vivir sin ser admirados. Y es triste, pero ese disfraz llega a ser una prisión poderosa donde nadie los conoce. Y mientras ese espacio de su imagen y lo que es real continúa creciendo, más son las probabilidades de que sus relaciones fracasen o que tengan un colapso emocional. Ahora bien, ya vimos las características de la codependencia. Ahora voy a mostrar cuáles son las causas de la codependencia. Los codependientes se forman. Y se forman porque no se sienten amados. Anote eso. Cada uno de nosotros tiene un tanque emocional. Y las personas se sienten amadas cuando su tanque emocional está lleno. Déjenmelo de un ejemplo. En una familia saludable, la madre y el padre llenan el tanque emocional de sus hijos durante los primeros 15 a 20 años. Cuando el niño se desteta, él llena los tanques emocionales de sus propios hijos. Si eso no sucede y su tanque emocional está vacío, les causa que busquen a otra persona que también tenga un tanque emocional vacío y la vida se le desenrolla. En un matrimonio saludable, el cónyuge llega al tanque emocional de su pareja. Y cuando uno de los dos deja de hacer depósitos en el tanque emocional del otro debido al alcohol o las drogas, o por trabajar mucho, o cualquier otra cosa, como consecuencia crea un vacío en el ser de esa persona. La codependencia se cultiva en una persona que tiene el tanque vacío. Así que se obsesionan buscando amor. Sin embargo, muchas de las veces no se sienten dignos de ser amados. Así que comienzan a rescatar y a preocuparse por otros. Y cuando eso fracasa, se vuelven más y más dominantes. Y como el amor no puede florecer en los confines del control, su tanque emocional permanece vacío. Permanecen insatisfechos a pesar de sus circunstancias. Y por consiguiente se amargan la vida o se vuelven cínicos. La vida pierde su diversión. Se sienten atrapados entre esa imagen externa que han creado y la tormentosa realidad de que no pueden mantenerse en una cinta de realización. La segunda causa de la codependencia es una crianza inadecuada. Como los codependientes son creados de chicos, alguna necesidad primordial no fue satisfecha. Por lo general, los codependientes crecen en un hogar donde sus necesidades eran consideradas secundarias. Y siendo ellos una prioridad menor, estos niños crecieron con una mentalidad de que fracasaron en satisfacer las medidas puestas por sus padres. Y ellos honestamente creen que si hubieran sido de otra forma, ya sea más inteligentes, más ágiles, mejores parecidos, hubieran sido dignos del amor de papá y mamá. Señores, los niños nacen egocéntricos. Por su propia naturaleza creen que el mundo gira alrededor de ellos. Y como el mundo de un niño es una extensión de esta forma de pensar, creen que pueden influenciar el mundo alrededor de ellos. Subjetivamente piensan, si hago esto, pasará esto. Si me porto bien, mi mami me va a querer. Si hago lo que mi papi me dice, me tomará en cuenta. Si tan solo no diera tanta lata, mi papi no se emborrachara tanto. Si fuera más simpático, mi papi jugaría más tiempo conmigo. Si hiciera toda mi tarea, mi papi no tomaría tanto. Mi mami está triste, ¿y ahora qué hice? Mi mami y mi papi se van a divorciar, debe ser mi culpa. Y este tipo de pensamiento siempre lleva a la culpabilidad y a grandes cantidades. Eventualmente llegan a creer que se merecen el rechazo, que se merecen ser abusados o usados porque no son dignos de respeto. Piensan que no se merecen nada bueno porque no valen nada para sus padres, mucho menos para otras personas. El pensamiento común de ellos es, no te culpo por no quererme, yo tampoco me quiero. Los codependientes creen que constantemente hay que ganarse el amor de otros porque se sienten que no valen nada. Y como fueron dañados por el rechazo, deciden que jamás se entablarán en una relación salvo que estén en completo control. Y toman ese control al rescatar a otros y complacer a otros. La relación está basada en una situación de actuación. Te amo sí, te amo cuando, te amo mientras. Y en vez de amar a otros libremente, el codependiente obliga a otros a que lo amen. Ahora bien, quizás se esté preguntando, ¿y por qué no se busca a alguien saludable a quien amar? Y la respuesta, porque no se sienten dignos de recibir algo bueno. Ellos tienen un instinto buscador. Las personas tenemos un instinto buscador, una repetición de compulsión. Nosotros tenemos ese deseo profundo de recrear lo familiar, lo conocido, aun cuando sea destructivo. Todos tendemos a reconstruir la vida que teníamos y que experimentamos cuando éramos niños. Y aun cuando muchos juran que jamás se casarán con alguien como mamá o papá, al final terminan haciéndolo. Quizás sea porque tienen un deseo de reconocer lo familiar, aunque sea incómodo. Es mejor que lo desconocido. Y a veces hacen esto porque tienen un profundo deseo de que esta vez las cosas sí les salgan bien, ya que la vez pasada fue culpa de ellos. Así que la codependencia es un pensamiento vuelto tóxico. Es torcer la verdad de la realidad. Es correr en una cinta de realización tratando de arreglar, solucionar y controlar las cosas. Y sabes, si eso te describe a ti, hoy es el día ideal para que reconozcas que Dios entiende. 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? Dios te habilitará para que dejes de controlar a los demás si tan solo se lo pides. Y Señor, admitimos que no hemos cubierto todo sobre la codependencia. Y aunque estaremos viendo el remedio de la codependencia en el próximo programa, para aquellos que han podido captar algo sobre el tema y se han dado cuenta de ello, que oren la siguiente oración. Ahí donde estás, dile, Señor, dame la habilidad para dejar ir y poner las cosas en tus manos. Sabes, quizás algún miembro de tu familia es un codependiente. Ora por él o por ella. Pídele a Dios que les dé la habilidad para dejar ir. Y lo más importante que queremos que sepas el día de hoy, es que Dios te ama. Y el profundo deseo de él es que entables en una relación personal. No es un rito, no es una religión, es una relación personal. Él quiere que tú seas libre de la codependencia